Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escuchanos por radionauta.com.ar. Así comenzamos, así. Por fin se me dio. ¿Viste? Le cerruché el piso a todos. No puedo creer acá, yo solita, la loba, mi amor, te lo pido. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, nada, acá, compartiendo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este viernes de radio. ¡Loba! Ay, mi fan de Wanda. Si Wanda puede tener fan, ¿por qué la loba no? Si yo soy mucho mejor en lo que ella nos compete. En lo que nos compete, dicen que yo soy mejor que Wanda. Así que yo también quiero tener mi fan. Mirá, bueno, y de acá me busco un futbolista. Vayamos viendo a cuál me... Tengo ahí un par de en vista. El otro día vimos al arquero Estudiante, que está muy bien. Yo ahí... Bueno. vamos viendo qué pasa. Bueno, gente... Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Le voy a mandar un beso especial a mi amigo Angelito, que nos está escuchando. Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Un saludo enorme acá, que nos está haciendo el aguante, a mi fan, a Carlitos. Gracias por estar acá. Pablito ahí en los controles, como siempre. Estuvo ahí en el programita anterior al mío, que bueno. Y a Tama, obvio. Tama, genia, divina. Que no me acepta mi licor de kiwi. ¿Por qué no me quieren tomar mi licor de kiwi? ¿Por qué? ¿Vos decís que te va a joder el hígado? Pero chiqui, no, mira, si sobrevivimos a tantas cosas que hemos mezclado de jóvenes. Mira, ¿qué no hemos tomado? Yo, mira, les voy a contar. Yo una vuelta, cuando éramos muy jóvenes con mis amigos, ¿no? Estamos hablando de muchos años. Yo tengo 40 pirulitos. Te estamos hablando de cuando yo tenía 18, 19 años. Alcohol etílico. Sí, ya sé, es lo peor que puede haber, la peor idea que puede haber, juntar un grupo de chicos en pedo, pobres, y lejos de la civilización, porque estábamos muy lejos de todo como para salir a comprar cosas. Entonces se nos acabó el alcohol, no, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y queremos? ¿Y queremos? Bueno, ay, yo tengo alcohol etílico, salió una loquita ahí, y bueno, y por suerte teníamos jugo tanque para Rioja. Así que bueno, fue lo que se nos ocurrió en ese momento. La pasamos muy lindo, obviamente con una resaca de la puta madre. Y bueno, es algo que hasta el día de hoy no lo volvería a hacer. Pero bueno, el licor de kiwi que estoy probando hoy está bueno. Es como, yo le digo como que es radioactivo, ¿no es cierto? Es como que te genera algo. Yo en cualquier momento, me voy a terminar la botella y me voy a transformar en Hulk. Yo me veo con mi licorcito de kiwi. Así que bueno, nada, me encanta. Tendremos que ver que ahora cuando venga Chanita vamos a estar charlando a ver qué nos atrevimos a tomar, esas cosas horribles que decís, yo no vuelvo a tomar más esto. Por ejemplo, yo acabo de contar que me tomé el licor, ¿cómo es? Alcohol etílico. Acá igual traje una petaquita de dulce de leche, me trajo mi fan. Sí, agradezcamos al fan. Que me trajo. Así que bueno, vamos a estar dándole con todo. Porque ¿qué? Hoy es viernes, mi amor. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Entendés? Mi sangre lo sabe. Todo lo sabe. Entonces yo quiero alcohol, quiero joda.

Transmitimos desde el Olga Vázquez. Hacé la previa con nosotros, hacé la previa con Venganza. Radio Afectiva. Previa con nosotros. Muy bien, aquí seguimos con más Radionauta, con Venganza Radio Afectiva. Ya me pegó el licor de kiwi. Ya, ¿te das cuenta? La inteligencia artificial. Bienvenida a la Argentina, Chanita, que se hola, suma. Hola, ¿qué tal? Yo no me estoy escuchando, pero de no te estás escuchando, a ver. A ver. A ver, ahí. Hola, ahí, hola. Ahí. No me escucho. Bueno, bien. Ando muy bien, excelente. A las buenísimo. Corridas, pero bien. A las corridas, como siempre. Como siempre. Las tortas son de correr mucho. Somos deportistas, por eso llegamos a... Corredoras hábiles. No más que las maricas igual, ¿eh? Sí, viste, algunas también corremos, algunas andamos medias al trote, pero bueno, es así la vida vertiginosa del puto en general, yo creo, viste, porque... Vértigo en la cola. Vértigo en la cola siempre, cuando te levantás ya te levantás con el vértigo en la cola, y eso ya te activa, sí, ¿entendés? Sí, me imagino. Aunque algunas son tremendas pasivas. Pura latencia todo. Sí. Y después, viste, hay que arrancar el día. No sé cómo te gusta arrancar a vos el día. Yo necesito el matecito a la mañana para despertar. Si no. Para despertarme, no. Yo soy un poco insoportable, creo, para despertarme. Ya me despierto con... Hablando, en general hablo mucho. Cuando me despierto en casa, esa batería está como más activada. No. Y a eso sumale bromas estúpidas y giladas. Ay, no. Coger está bien siempre a la mañana y después levantarme y desayunar. Es como un buen plan. Es buen plan, pero... Pero igual, si no cojo, que puede ser, me levanto y desayuno. Lo primero que hago es un buen desayuno... Consistente. Proteico. Proteico, ¿viste? ¿Qué comes? ¿Huevito? Huevo revuelto con alguna ensalada. Apa, bueno. Bien. Activamos alguna hoja, zanahoria, alguna gilada de esas. Activamos el intestino bien. Digamos, activamos el sistema endocrino y el intestino. No vamos a hablar de comida, quiero que sepas del otro lado, ni de salud, pero estamos girastronomizando acá. Pero bueno, tiramos tips, porque tenemos tips para porque todos. Tenemos tips. Así que después de ese desayuno, que además la hago re larga porque me cuesta mucho. O sea, no salgo de casa sin desayunar en general. Así que me tomo ese tiempo. Puedo llegar tarde a otros lugares, pero dejar de desayunar, no dejo de desayunar nunca jamás. Yo levantarme y ponerme a cocinar es como... No. Yo a mí dame el matecito, que le meto algún yuyito para activar. Yo soy más cafetera a la mañana. Algún yuyito para activar en el café, el mate. Inclusive yo le pongo café al mate. Ah, muy el fuerte. Mate con café. Una bomba de cosas fuertes. Y yo me levanto así también, tremendo. Tremendo, me encanta. O sea que la mañana arranca leche, café y mate. Ah, sí, en ese orden. Sí, no, en ese orden. En ese orden. Todo muy proteico y muy fuerte. Mucha proteína. Después te la regalo. Te la regalo a la salida. Después. Llegamos ahí, ya estamos. Yo creo que ahí con esa información ya es. Un tope. El otro para un tema especial algún día. Ya lo vamos a tocar. Vamos a ver qué comen los putos. Podríamos hacer muchos chistes. Muchos. Sobre todo un poco morbosos, pero bueno. A mí me gusta igual, ¿eh? Es un lindo tema. Lo propongo para el programa que viene. La caca. Lo vamos a hablar con Pablito acá, lo quiero acá en el piso, acá. La caca, ¿se come? ¿Se saborea? Hay un videito muy lindo de que... ¿Transmite enfermedades? La comida infinita. No, tremendo. La comida infinita, peli, ¿la conocen? Hay una peli horrible, no me acuerdo cómo se llama, pero de un chabón que secuestra gente y cose... Ay, no me acuerdo. Cose las bocas de las personas a los anos de las que siguen. Y hace como un gusano humano. Ay, buah. Esa peli la tienen que ver. Es muy buena. Sí, la tenemos que ver. Dale. Polanazo. Un replato. Fin de semana. No la veas si tenés resaca porque puede tener No. Y si estás un poquito mal. Es una peli de terror. No puedo creer que no me acuerdo el nombre. Ay, ahora la voy a buscar y después la voy a decir bien. Anos diabólicos, ¿será? Algo así como... Puede ser. El ano del diablo. El ano en el diablo. No, el diablo en el ano. Ano infernal. Ay, no, tremendo. Pero ahí está como muy positivo igual. Bueno, tipo... viste, pero bueno, hay que darle una vuelta a las cosas de terror, porque no pueden ser tan de terror, ¿viste? Como nuestro país. Exacto. Mira, el pie. el pie aparecía en cualquier lado. Pie, ¿viste? Empezamos aparecía el pie. Hablando de cosas random y bueno, apareció el pie para hablar de esta semanita que se vino con todo. No paró, no paró esta semana. Yo no puedo creer lo que era la las noticias, los noticieros. Ya todos nos olvidamos de Loan. Sí, hay noticias que han logrado desplazar el secuestro de... para la explotación sexual de las niñeces, en este caso el caso de Loan. El de Loan, bueno, nada, arrancamos más o menos, vamos a ir tirando alguna cosita que hemos encontrado para ir charlando de qué estuvo pasando en esta semana. Bueno, en Argentina se oficializó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ya es oficial, officially closed. Sí, no esperábamos menos igual de este gobierno porque lo venía anunciándose mucho. Después de que le aprobaron la reforma de la ley bases, medio que el gobierno tiene un poco la potestad de hacer lo que se le canta a su antojo, porque además básicamente no hay oposición a lo que tengan a hacer, sino que además hay casi que le garantizan la agenda que propone, digamos, ¿no? Claro. Hablando de anos, ellos hacen lo que se les canta al ano. Sí, un poco no. Sí. Hilando. ¿Viste? Guardas el pie y yo hilando voy fino, hilando fino. Muy fino como tiene que ser. Bueno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció... Soy la única persona que no debe detestar a Adorni, ¿no? Creo que tiene ya un... ¿No lo odias? ¿No lo detestás? No lo detesto, lo odio. Ah. Sí. Sí, sí, es conjunto. El odio es masivo. Yo no entiendo cómo no le agarra una CV de tanto... Yo creo que igual está haciendo efecto. Para mí la gente, cuando el universo colectivo no te quiere mucho, te pasa como Alberto, que salió fisura. Y bueno, sigue fisura. Adorni para mí está refisura. Milei también arrancó no tan fisura y ya lo ves, está como que degradado, como que lo cachetearon fuerte. Pero creo que es la energía un poco de mierda que emanan que te devuelve. Sí, sí, yo creo que es... sobre quiero todo, creer. Sí, sobre todo me parece que no le hizo bien el cambio de peluca a Milei, porque viste que ahora tiene la peluca diferente. Ah, no sí, me está con... No sé, para mí que cambió la peluca ahí y algo le ha pasado a nuestro presidente. Tu presidente, querrás decir, querida, que mío no es... Claro, porque vos sos... Esa boludez que dice, no, mío no es... Yo no lo voté, así que no es mi presidente. Sí, señoras y señores, por más que no lo hayamos votado, el señor es nuestro señor presidente, por más que detestemos y bueno. El presi, bueno. El presi, el presi. Además de que bueno, cerraron el INADI, que era el organismo que se encargaba de trabajar sobre la implementación de políticas públicas que fomentaban que no exista la xenofobia, que no exista el racismo. Bueno, en la medida de lo posible, porque... Ahí, eso te iba a decir, en la medida de lo posible, porque viste que todas las cosas es como que uno intenta y siempre está el vaso medio vacío. En casi todas las instituciones, sobre todo, que bueno, se crean para que solucionen algún problema o algo que está ahí como medio... Sí, es medio... Era un órgano más de monitoreo. Sí, más que... De hecho, creo que todos tenemos algún compañero que ha trabajado ahí o que trabaja en la provincia de Buenos Aires. Por el momento sigue funcionando el INADI. Pero lo que más hacía era como fomentar el respeto a... Bueno, eso... Otras identidades. Claro, yo creo que más que nada era como migrantes. Che, no te hagas el loco porque mirá que está el INADI. Es como sí, más o menos. O sea, a mí me parece que estaba... Sí, pero era una cosa así como para decir, bueno, sí, como la presencia de algo que valide, sí. ¿Entendés? Que no te podías hacer tanto el loco porque hay un organismo que defiende tal o cual causa. Entonces era como que como que podías sacar esa carta, digamos, hoy ya está listo, no hay nadie, entonces la gente piensa que te puede pasar por encima, porque ¿a quién le vas a ir a protestar o a quién le vas a ir a pedir auxilio, digamos, de algún modo? Yo creo que más que nada por ese lado. Más que si funcionaba o no el INADI, ¿no? No, sí, funcionaba. Nosotros hemos tenido como intercambios con las personas que laboraban ahí, con el trabajo que venían haciendo. Pero sí está claro que en la avanzada esta que tiene este gobierno contra algunos sectores, particularmente contra los sectores más vulnerados por el mismo Estado y por la misma sociedad, que el INADI sea uno de los espacios que cierran, tiene que ver con una intencionalidad política. Y además, un poco en una tónica y una retórica del discurso y del hacer político que es, bueno, Mireille lo dijo en relación al cierre del Ministerio de Géneros. Bueno, no hacen falta construir ministerios en el Estado para robar, con esta idea de que los ministerios se crean bolsas para que la gente choree, sino que lo que hace falta es que haya políticas más duras y penas más duras para combatir estos crímenes, ¿no? Llámese femicidio, llámese que haya una situación de discriminación sobre una persona por ser migrante, por ser negra, por ser villera, bueno. Pero, de alguna manera, la historia ha demostrado que esa línea política no funciona a largo plazo, digamos. Los cambios en cuanto a la percepción y la construcción de una sociedad más igual, donde vos sientas que no tenés el poder de discriminar a otros porque no son como vos, lleva años de construcción cultural y para eso es necesaria la política, que es una herramienta que te permite transformar la sociedad a mediano y largo plazo. Entonces, está claro que es una cuestión recontra revanchista y también está claro que hay mucho de patriarcado y mucho de persona blanca en ese lugar de poder con todo el séquito de pequeños burgueses que tiene alrededor, como el ministro de Economía, Pose, su jefe de gabinete, todos los ministros. Hay toda una línea que es recontra odiante de todos los sectores más vulnerados por ellos mismos que han estado a lo largo de la historia en el Estado o tensionando el Estado desde el mercado para conseguir lo que quieren. Claro, claro, sí, es una clara bajada de línea. Para mí es algo muy contundente en cuanto a este putito de mierda, yo te voy. Sí. No me interesa. Sí, ¿no? Es como esta bajada de línea es obviamente en contra de derechos adquiridos, sobre todo de todas las disidencias. Entonces, para mí es eso. Es, más que nada, me parece como que se apuraron en justamente en eso, en poner ese punto final a estos lugares donde uno. Sí, de además algún modo, les encanta. Sí, por eso. Yo creo que hay alguien. Yo creo que se sientan, tipo, ponerle ahora a nosotros, después de salir de acá, se sientan en un living y dicen: ay, a ver qué le molestaría a esta gente que le hagamos. Vamos a tachar. Y creo que semana a semana se toman la tarea de estratégicamente generarle malestar a todo un sector de la población que no los elige y no los va a elegir nunca porque son totalmente antiderechos y antidemocráticos. Entonces es como esa cosa muy revanchista de darnos de gusto, ¿viste? Sí, sí, sí. Además de que obviamente porque esa línea política, ¿no? Es un claro. Tiene un placer ahí en eso, me parece. Claro, es un claro discurso político anti. Total. Y entonces se renota. O sea, nos odian. Está súper marcado. Aparte, a ver. Si hay algo que hay que reconocer es que ellos dijeron desde un principio que son anti todos y sobre todo anti putos. Eso lo dijeron siempre, está muy marcado en todos y en cada uno de sus representantes. Entonces, nada, están haciendo lo que dijeron que iban a venir, que era a exterminar a las maricas, básicamente. Así que, amiga, cuídate. Yo me las cuido lesbianas, mucho. No te vamos a defender. Ah, yo me cuido mucho. O sea. Pero bueno, además de la tónica del presi actual, tenemos la tónica del ex presi. Viste que no das pie con bola acá. O sea, acá es todo bola con bola con bola con bola con bola. Acá, viste, no sabes para dónde correr porque es de mala en peor y de peor en mal. Y así mal, mal, mal. Estamos hablando del expresidente, ¿cómo dice? Alberto. Ahora es más Alberto que nunca. Antes más que Alberto. Lo defendían sus compañeros más progres. Claro. ¿Y ahora cómo lo defendés? Creo que ya no lo defiende nadie. Era medio un muerto político. Me parece que ahora termina de autocavarse la tumba. Además de, bueno, los otros debates que se prendieron a raíz de que este señor salió en los medios de comunicación denunciado por violencia de género. Bárbaro. Alberto, no esperábamos nada de vos y aún así lográs decepcionarnos. Más aún. Es como increíble, increíble todo lo que se está viviendo, esto de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y obviamente, más allá de que esto es algo muy serio y algo muy fuerte, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una persona de poder que. Yo escuché que decía, como decía un periodista, ¿no? Una cosa es la vida de una persona, de lo que hace la puerta para adentro, pero de las personas que son públicas, sobre todo, tenés que tener un poco más de cuidado con lo que haces. Sí, no, más vale. Yo igual tengo mis matices con eso. Yo creo que cada uno de las puertas adentro puede hacer lo que quiera en tanto y en cuanto no esté violentando a ningún otro. Entonces, tal cual. Desde ahí vos puedes hacer lo que quieras. O filmándose, porque hasta ahora salieron videos. Tamara. Ah, no, ¿cómo era? ¿Se llamaba? Petinato. No, Tamara Petinato. La Petinato. ¿Pero es Tamara el nombre? ¿Es Tamara? No. Sí, es Tamara Petinato. ¿Es Tamara? Sí, acá nos confirma. Qué mal gusto, sí. Tamara. Tamara, sí. Si nos estás escuchando en este momento. Y ahí, bueno, ya empezaron a hinchar de vuelta con que te acordás cuando fue Florencia Peña, cuando fue Úrsula también. La derecha está preparada para esto de una manera. Y bueno, viste, no, por eso te digo, o sea, ya están haciendo leña del árbol caído de una manera y es una cosa repetitiva que vos pones TN y es Alberto con todas las que supuestamente fueron y qué sé yo. Igual se desvirtúa el foco un poco, ¿no? Porque se pone el foco de nuevo sobre ellas. Sobre ellas, y, tal cual. Y él, tipo, que además creo que salió públicamente, después de que fue denunciado, a avisarle a las personas que estaban preocupadas por él, que él estaba bien de salud, que no se preocuparan. Digamos, nadie está preocupado por vos, Alberto. te están mintiendo los que te dicen eso. No les creas. No, muy, muy tremendo, muy terrible esto. Y bueno, nada, esto es un quilombo a nivel internacional, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un expresidente que, bueno, va a seguir en la política y yo creo que, viste, es como los dinosaurios, que vos no los podés exterminar. Estos es dinosaurios eternos que no los podés exterminar, que aparecen y rebrotan. Si no es concejal, va a aparecer como intendente. Y si no es como en algún lado va a brotar. Y yo creo que, bueno, nada, es como, ay, qué dolor de huevos seguir aguantando a esta gente y seguir pagándole el sueldo, ¿no es cierto? Para que nos deje mal parados y que termine haciendo todas las cagadas que sí, hicieron. Sí, es re grave. Y pienso que de alguna manera algo ha cambiado en la sociedad, porque en otro momento yo no quiero presuponer, porque bueno, está muerto, pero fue muy, muy, muy hijo de yuta, que fue Carlos Menem. No sé si era muy cariñoso con sus compañeras, pero pienso que hay un montón de personas así fuertes que seguramente en otra época deben haber violentado a sus compañeras y que en otro momento no hubiese sido posible pensar que alguien, una primera dama, denunciara a su ex compañero o compañero por violencia de género, digamos. Tiene que ver con un acumulado del feminismo. Y de alguna manera también pensaba que, así como Alberto, de personas así como resonantes, otras figuras muy emblemáticas como Maradona, que ha sido denunciado un montón de veces por violencia de género. Hay algo en la transacción de la pasión que un poco lo justifica. Hay algo en la transacción que se hace sobre la cuestión del corporativismo de los varones en justificar. Sí. Y en un sector de la política, no sé, yo escuché los medios de comunicación y excepto algunas, comillas, honradas excepciones, el resto medio que todos ponían, bueno, que vaya a juicio esto y que la justicia dirima si esto fue real o no, y decían cosas como, bueno, si hay fotos, si hay denuncias previas a esta situación, cosas que en general en la violencia de género no pasan. Hay un montón de mujeres y de otras identidades que sufren violencia de género por parte de las masculinidades hegemónicas, que no van a hacer la denuncia porque es un trastorno ir a hacer la denuncia, es un bajón, te revictimizan, te maltratan, no te quieren tomar la denuncia, te, claro, dicen que te vuelvas a tu casa. Y eso justamente fue lo que Fabiola estuvo diciendo, ¿no es cierto? Una de las informaciones que corren es que ella en su momento fue a hacer la denuncia y que no le dieron bola, que le dijeron, nena, volvete a tu casa que el presi está muy, muy estresado y esto no es nada, dale, dale. Lávate la carita y seguí. Entonces fue como mucho, ¿no es cierto? Y a raíz de esto también se genera toda esta movida de, bueno, vamos a aprovechar y vamos a pegar por acá, vamos a agarrar y vamos a hablar mal de las feministas, vamos a aprovechar y vamos a hablar de mal de además, tipo, de todo. El reclamo era a las feministas. Claro. No era a las masculinidades. No. Che, chicos, mira, hasta el presidente. Justamente. No era una autocrítica de algo, sino todo lo contrario. Las feministas tienen la culpa. Claro. Chicos, ustedes son los que pegan. Ustedes son las que maltratan. Justamente, yo no podía creer cuando escuchaba las noticias hablar justamente de, pero el género, los de género no hicieron nada. Pero los de género le dijeron, no están, ¿en qué parámetro? ¿Qué te pasa? No hay parámetros, solo hay las ganas. ¿Qué te pasa? Escuchaba a Dorni que cuando pasó lo de la masacre de las lesbianas en Barracas, sí, salió a decir que ellos, estaban muy apenados por lo que había pasado con el asesinato de esas mujeres, las llamó él, y que para ellos no era un crimen que tuviera que ver con su identidad, sino que era un crimen de violencia como otros crímenes de violencia, como todos los crímenes de violencia son repudiables, un poco enunciando esto que vienen planteando, que es que no existe la violencia de género, porque ellos además la niegan, o sea que si ya la niegan, podemos presuponer que son todos unos machos violentos mínimo, hay que ver el nivel de violencia que ejerce cada uno, pero además... A raíz de esto salieron a el mismo Adorni, que es parte, digamos, de todo el armado político que viene tirando abajo todas las políticas públicas que se vienen llevando, sobre todo que vaciaron la línea 144, que tiene dos trabajadoras ahora a nivel federal, que era la que antes coordinaba todo lo territorial entre provincias y municipios, salió a decir, a raíz de lo que había pasado con Alberto, que bueno, que estaba la línea 144 para que las personas que sufrían violencia de género denunciaran algo que hace, no sé, 2-3 semanas atrás prácticamente plantean que no existe, que lo que existe en sí mismo es la violencia y no la violencia de género, pero como oportunamente a ellos les sirve para eso, claro, lo sacaron a relucir y son impresentables. Alberto también obviamente es impresentable, pero es como que yo veo el estado de la política argentina y me da mucha vergüenza. O sea, siendo una persona común y corriente, me da vergüenza ver la dirigencia política que el tiene manejo, este país. Digamos. El manejo es muy vergonzosa. Sí, no, el manejo y los discursos, así, ¿no? Como tan libremente decir, no existe la violencia de género. O sea, te lo están diciendo, te lo están negando en la cara cuando sabemos que esto es real, cuando sabemos que hay gente que está muriendo a causa de esto. Entonces, es como, te da mucha bronca que esto sea real en este país. Y después también lo que me da bronca y... O sea, al principio te da como un poco de risa, como que es chocante, no solamente el tema de cómo la política trata estos temas, sino también cómo los medios de comunicación lo tratan. Porque justamente hablemos de que todo lo que pasa en la política, bueno, es algo como que uno lo tiene que buscar o investigar o ver qué dijo, qué no dijo, qué. Pero lo de los medios de comunicación, vos lo ves, agarrás el celular y te sale la información ahí, vos haciendo zapping y te sale algún programa de o de Chimento o de noticia y escuchás lo que están diciendo y decís, no puedes estar haciendo foco en esto, que es dónde estuvo el género, dónde estaban las feministas, dónde está, cuando en realidad lo que tenés que ver es a una persona o un hombre ejerciendo violencia sobre una mujer. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, nada, que se llene la boca y se llenen horas y horas de programa hablando de algo que en lo que no se tendrían que centrar, te genera bronca y... Sí, sobre todo que hay un... En paralelo, porque suceden un montón de cosas todo el tiempo, hubo dos casos que se conocieron, uno la semana pasada y uno... Yo me enteré hace un par de horitas, pero estaba hablando con algunas compañeras y ya estaba circulando hace un par de días la noticia, que es que hay un diputado, que no me sé el nombre, de La Libertad Avanza, que está vinculado en Misiones a la explotación sexual infantil, a la pedofilia y a la zoofilia. Salió el nombre, estaría bueno googlearlo para pasarlo porque no me acuerdo. Y después, que en el mismo momento en el que se sabe lo de Alberto y Fabiola, que Alberto la violentaba, salió que hay un periodista en un canal que se llama Tele9 Investiga, vamos, en realidad es un medio de comunicación, que hicieron público que hay un diputado que se llama Ezequiel Atauche, que es jefe de la bancada de La Libertad Avanza, de la Cámara Alta, también entiendo que de Misión, de Jujuy, que contrató sicarios para matar a su ex esposa. Ah, a ese nivel. Buah. O sea, es un marco tan complejo el de la política hoy, porque UNE podía presuponer que estaba lleno de machirulos, pero que haya tantos machirulos y que en general pase desapercibido, pues no es... Está bien condenar lo que hace Alberto, condenar en sentido más público, digamos. Claro. Pero claramente el oportunismo de La Libertad Avanza, que juega con esto y niega estas dos situaciones que son recontraestructurales. Estamos hablando de dos personas que además son multimillonarios, son empresarios, y te empezás a cuestionar ahí, bueno, ¿cómo fue que La Libertad Avanza construyó su lista de diputados, diputadas, senadores y senadoras y su fuerza política? Con esta cosa de, bueno, los millonarios son los que tienen que poner plata para armar los partidos, porque entonces se presupone que la plata viene de otro lugar, que no es el Estado. Así entonces los partidos no le roban al Estado, pero de repente tenés dos personas que están adentro de un partido que consiguen su dinero explotando o sexualmente a las niñeces, ¿entendés? Entonces es claro, como sí, tan sí, complejo. Es raro. Yo creo que la lista fue armada así, de la siguiente manera. A ver, ¿a cuántas personas discriminaste esta semana? Sí, sí. No, muy poca. Vos no entras al partido, mi amor. Yo creo no, que el chiste no, que te falta... no lo tengamos que hacer porque si no nos vamos a ir un poco al carajo. No, sí, nos tenemos que ir un poco al carajo porque la verdad que no te queda otra, amiga. No, no, bueno, eso sí, pero pienso que hay otros temas como más complejos. No, entremos ahí, bueno, no entremos ahí, pero bueno, más o menos es así. Yo creo que la lista se fue armando así. A ver, vos qué hiciste, vos qué no hiciste. Pero bueno, arranquemos nada más con algo de discriminación. ¿Vos, esta semana, a cuántos putos discriminaste? No, sí, no te alcanza, no te alcanza para Genmon. No. Sí, inclusive si pensás dentro del mismo peronismo, porque cuando salió la denuncia contra Espinosa. Que es como el referente, uno de los varones del conurbano, uno de los referentes más importantes que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires, denunciado por abuso sexual. Al otro día, Axel Kicillof salió públicamente en un acto con él en La Matanza, no me acuerdo en dónde, tipo como refrendando la figura de ese chabón. Bancando. A Insarralde lo echaron, pero a este particularmente, en esta coyuntura, lo abrazaron y lo sostuvieron. Digo, hay una caracterización y es que todavía además falta mucho por democratizar en esta cosa que el patriarcado medio que plantea como un cuco del feminismo que viene a cortarle la cabeza a las masculinidades hegemónicas, o sea, los varones cis, heterosexuales, millonarios, blancos en general o asociados al poder. Que es como, bueno, chicos, no esta. Hay una demonización para tratar de que se siga avanzando con la democratización de algunos espacios. Todavía no conocemos ninguna jefa de Estado que haya sido denunciada por violencia de género. Todavía. Todavía, pará. Esperemos a fin de año y vemos qué pasa. Mira, nada. Ya se me secó el ano, digamos. Basta. Acá está listo. Todo seco. Escuchemos algo. No me estaría funcionando el licor de dulce de leche, así que me voy a ir a preparar otro kiwi con speed. Tiramos chivo, de paso. Podemos mezclar un poco. Este whisky que compré tiene gusto como agua. Vamos a seguir probando y vamos a ponerle cositas. Pablín, por favor, musiquita, así me dilato un poquito y seguimos con un poquito más. Take her everywhere. Ooh, it makes you wanna. vida. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. El viernes 16 de agosto te invitamos a participar de nuestra fiesta para ayudarnos a viajar al encuentro de mujeres y disidencias en Jujuy. Habrá pizzas y bebidas a precios populares y participarán artistas como Mujeres y Disidencias del Folclore y DJ Hormiga. Venite al Sindicato de Prensa Bonaerense en 11 entre 39 y 40 a partir de las 9 de la noche. ¡Te esperamos! Pero sí, sí, sí, acá volvimos todas dilatadas. Igual no cuesta mucho que nos dilatemos. No, no cuesta mucho. Es no fácil cuesta. También que nos cerremos, pero también que nos dilatemos. Es muy, muy. Somos muy fluides. Sí, aprendimos sí, de Mili, sí. Que no está, le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Mili, le mandamos saludos a... ¿A quién más? ¿Quién? No Nancy, sé, ya no me acuerdo los otros integrantes. Cristian, vuelvan, chiquis. Nos Vuelvan, que sin ustedes la vida se nos va. Queremos a todo el grupo reunido de vuelta. O sea, la nueva etapa que se viene son covers de letras, sí, de temazos. Me encanta. De la historia de la música. Me encanta. Con letras bizarras hechas por nosotros. Sí. Con mucho desafío. Mucho puterío. Mucho brillo. Puterío. Va a haber chusmeríos todo en esas mismas en letras. En esas letras. Vamos me encanta. A inventar romances. Uf. Quiero. Y garches. Quiero. Bueno, hablando de garches, vamos a hablar de El Salto en Garrocha. ¿Qué estuvo pasando con El Salto en Garrocha? Te lo pido, por favor. Se encendieron los Juegos Olímpicos. No yo sé no, qué yo pasó, no sabía que, no, yo no sabía que existían los Juegos Olímpicos. Hasta que vi... Hasta que alguien me la hizo. Hasta que... El Salto en Garrocha. Y hasta que vi al saltarín de Garrochas que se le incrustó el... Se quedó enganchado el miembro. ¡Ay, no! No lo vi. ¿No lo viste? Y bueno, no. Porque sos torta. Seguramente. Ustedes se lo deben haber pasado como, chicos, miren esto. Miren esto, te lo pido, por favor. Sí, mira esto. Bueno, cuestión que el muchachito, el francesito este, tan monono él. Le pasa por francés. Le pasa por francés. Ah, se ponía como en el puto diante, el puto. Armand Duplantis. Bueno, no se lo merece por ese apellido. Ya con ese apellido no, ya tiene como 2 metros de pija. Todo. Solamente por ese apellido. Entonces. Merece lo mismo de retorno. Sí, intentó saltar la garrocha. tan olímpicamente, ¿viste? Me como gusta esto. La nota de color que estamos teniendo en este momento. Sí, no, me encanta. Pero bueno, es lo que hay. Pasaron cosas. Y fue corriendo, todo así. Yo me lo imagino en cámara lenta, ¿viste? Esa cosa. Con esperando la carroza. Tan. Sí. No es esperando carroza de fuego. Bueno, también con esperando la carroza. Esa para la cuestión que el chabón saltó, el salto a Rocha. Yo no sé si vos conocés de los Juegos Olímpicos, porque no sé si las lesbianas miran Juegos Olímpicos. Cuestión que el chabón salta con el palito y tiene que pasar un palo que está, digamos, de manera horizontal, lo tiene que atravesar. Cuestión que el chabón iba todo magníficamente, saltó espectacularmente, él volando en el aire, era un ángel, era un planeador, era Superman. Y cuando iba cayendo, piqui. No, tremendo. El miembro se queda trabado y lo hace perder, porque obviamente no puedes tocar con ninguna parte del cuerpo el palito, si no te descalifican. O sea, uh-huh. No, ¿viste? Entonces, nada, bueno, perdió por una pija. Perdió básicamente. Por un poquito. Y no era tan poquito, chiquis, porque les cuento algo de nota de color sobre este tema. Es que, miedo. Y esto viene por muchas partes. Sí, hubo un sitio porno que le está ofreciendo muchísima plata por la profundidad. Para que el señor muestre el salto en garrocha, pero desnudo. Ah, qué interesante. Bueno, no. Me imagino todos pagando para verlo. Y yo pago. Sí, yo me imagino, amiga. Yo ahí bajando euros. Acá quiero que pongan la mía al Estado. Chicos, pongan plata acá, inviertan. Por acá. Favor, se los pido porque este señor no puede más de lo bueno que está. Así que nada, está ahí como que sí, como que no. Y entonces dejamos ver otra situación con respecto a todo esto que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y los sponsors. Que es muy difícil que los... estas personas que se dedican a los Juegos Olímpicos, ya sea del rubro que sea, no importa que seas salto en garrocha y tengas muy bien el palito, sino gente que se dedica, por ejemplo, a la natación, al hockey, basquetbolistas, es muy difícil conseguir sponsor. Entonces, ¿qué están haciendo últimamente? No solamente en el ámbito masculino. Todos tienen OnlyFans. Todos están con el OnlyFans. Ay, pobres los deportistas, pero bueno. Acá en Argentina ya sabían, ¿no? Acá en Argentina hay un par de jugadores. Bueno, hay un montón de artistas también, ¿eh? Hay muchos artistas, pero a ver, el artista lo hace porque ya tiene porque una... Porque hace arte, el artista porque hace arte. Porque es arte, ¿entendés? Y bueno, ya está como en el medio artístico donde explota su cuerpo, su habilidad para estar entre cámaras, qué sé yo, la foto, estar en bolas. Bla, bla, bla, bla, bla. Pero que un deportista que se dedica al deporte elija como... medio para poder llegar a juntar la plata para poder acceder a los Juegos Olímpicos, también denota una cosa así como el poco apoyo que hay de algunos países, incluimos a la Argentina, en presupuesto para todas estas personas que van y dan lo mejor de sí y generalmente, sobre todo en Argentina, ganamos muchas medallas de oro. Chiquis, hay mucho oro entrando a la Argentina. Pero bueno, no entra es, poco oro, no es, pero sale mucho. No es por el gobierno, sino por las medallas olímpicas que están entrando. Y nada, bueno, nada, viste, como todo da vuelta y todo gira siempre en el mismo entorno, ¿viste? Alrededor del oro. Alrededor del oro. ¿Y qué es lo que te hace ir hacia el oro? Mostrarte en tarlipes. Siempre garpa. Siempre. Un poco, ¿no? Hay un montón de gente que deja de ser profesional y se dedica al trabajo sexual u otras cosas. Porque son hegemónicas y pueden vivir de eso, obvio. ¿No? Porque hay unos márgenes ahí medio amplios. Yo quería hacerte una pregunta una nota que estuvo dando vueltas. Sí. Que es que salió una encuesta que decía que los argentinos, el 61% de nuestra patria sí. Estaría en pareja con personas con las que piensan totalmente opuestas. Sí, es verdad. Vos estarías de acuerdo. Yo quiero saber si acá la planta que está del otro lado estaría de acuerdo. Yo me imagino. En mi cabeza. Yo sé que los putos igual son muy negacionistas. Igual no les importa nada con tal de garchar. Con tal de garchar. Realidad. Sí, sí, donde vos ves un pito parado ahí no y me importa nada. Y a las masculinidades hegemónicas un poco también les pasa. No sé, al resto habrá que ver. Pero me pasa que tipo, por ejemplo, voy a la casa de alguien y veo un cuadro de un milico y me voy. no me quedo. ¿Entendés? Ajá. O sea, como, ¿cuál es el límite? Es real que el argentino es tan, la Argentina, los argentinos son tan comprensivos con la mirada del otro? O medio que la entrevista es medio mamarracho y es, todos quedamos bien, es como, sí, yo te banco todo, está todo bien con lo que vos pensás, pero de repente tenés, además tenés una sociedad que está recontra partida, con gente que odia mucho y gente que ama mucho. Es verdad, mira, sí, hay gente que sí, pasa. Pero ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es mi límite? Tipo, sí, con alguien con quien vos te ves o te vinculás o tenés una pareja estable. ¿Cuál es el límite? No sé, a mí viene alguien y me dice, están pegándole a un guacho en la calle, dos policías, y viene alguien y me dice, uy, menos mal, un chorro menos. Me se pudre, ¿entendés? O sea, ya no me puedo vincular más con esa persona. La veré, charlaré, zaraza. Pero no un vínculo. Claro, claro. ¿Cuál es tu límite? Yo tengo... No tengo límites. No, yo casi no tengo límites. Son tremendos. Menos ética que un puto. Bueno, es tremendo. Excepto bueno, pero pasa. Hyperlonger. No, claro. Bueno, sí. A ver, me ha pasado, me he sentido discriminada, amiga. Te voy a decir la verdad. Por ser tan abierta. Hasta los fachos. Sí, no te bancaban. Sí, sí. Basta, no, sos muy versátil. Sí. No, yo, la versatilidad ante todo, me he vinculado con gente muy random. Te has vinculado. Me han vinculado, muy bien vinculada. Sí. Pero sí, con gente como muy random, como decís, ni en pedo te presento a mis amigos, o ni en pedo hablo de que estuve con vos. Bueno, pero lo negocias. Lo negocio, sí. Garchás y después... Garcho y después digo... Te desentendés. No. Y después me arrepiento. ¿A te arrepentís? Sí, sos obvio. Culposa. Primero cojo y después me arrepiento. ¿Te arrepentís o te da culpa? No, me arrepiento. Depende con quién esté. Estamos entrando en el drama. Sí, viste, porque sí, ante todo puto y culposo. ¿Viste? Por mi culpa. Sí, es mea culpa y me empiezo a azotar a mí misma y todas esas cosas que pasan. Y ahí lo vuelvo a llamar. Para que me castiguen. Porque, sí, porque viste que yo también soy dura de aprender. Entonces sí. Necesito reforzar eso. Digo, no aprendí bien esto. No aprendí. Entonces digo, vuelvo a estar con esa persona y digo, no, realmente no quería. Por allá, ¿cuál es el límite de la gente que está detrás del espejo o vidrio este? Yo creo que esa gente tiene tópicos. No, yo creo que tiene menos límites que nosotras. Todos ponen cara de raro. Sí, mira. No hay límites, dice Pablo. No hay límite. ¿Cómo? La encuesta no es real. No, es real. Pablo, pero no sos cero jugado. O sea, sí, no, la pregunta es, ¿cuál es tu límite, Pablo? Yo creo que Pablito no tiene muy poco límite. Político. Está bien. Tipo, entras y está el cuadro de Macera en una casa, te vas. Ay, no, qué miedo. No, bueno. Primero, corre. Llegás y te están esperando con una picanita, así como un... Corre peligro tu vida. Una versión de BDSM un poco más picante. Ay, ya. Bueno, no. Sí, me da un poquito de miedo eso, primero el BDSM. No, mira, me gusta, primero huía. Ahora no, ahora me encanta. Ah, te daba al principio. Uh-huh. Pero no nos vayamos de tema. No es la misma que BDSM, alguien que te respeta el acuerdo, que alguien que, tipo, entras y te va a decir, bueno, tengamos una práctica... un poco más fuerte y ya ves un par de cuadros o un par de insignias, tipo, de repente le ves la svástica tatuada en algún lugar. Sí. Capaz que yo creo que suponer que la puede llegar a pasar mal. Mi límite hoy en día, en este momento, es que alguien me dé una peluca rubia y él se ponga una peluca toda despeinada y me diga, yo soy Milei y vos sos mi hermana y yo te quiero coger. Ese sería mi límite. Digo, no, libertarios no, pará. Pero igual eso puede ser un juego. Puede ser que te proponga a alguien progre que le guste el morbo de pensarse Milei y en la hermana. No me parece que esté mal eso. No, mira, viste que... y después me dicen a mí que no tengo el límite. No, pero eso es un juego de roles. Lo que yo digo es cuando vos te vinculás con una persona que realmente en su vida real no te está proponiendo un juego de poder. Te está proponiendo nada, porque piensa así, ¿entendés? Piensa que... a los negros hay que matarlo, o bueno, más o menos, mientras tienen la cárcel un poco mejor, que a que los que no laburan son todos vagos, ¿entendés? Ese tipo de pensamiento. Como, bueno, de repente estás garchando con alguien y te dicen, hola, Javo, ¿entendés? Puede ser. Un gris, ese puede ser un gris. Para allá que piense. Para mí, bueno, eso ya te ha pasado a vos. No, me pasa. Vos das mi ley. Dios no quiera. Con estos rulos, vos das mi ley. Pero si no tiene. Qué atrevida. Mirá la atrevida de ella, María. Esa peluca media rara. Das mi ley, amiga. Ahora remátelo solo este comentario. Sí, yo no te lo voy a rematar. No, sí, como siempre decimos, sexo, cuidado. Hay que tener cuidado con quién uno se vincula, porque uno nunca sabe, ¿viste? El tema del mundo... O sea, tu límite no es límite, podemos decir, porque cualquiera... Sí, hoy en día la gente, por ejemplo, para hacer match, en muchas aplicaciones te ponen facho o no. Dificilísimo de aprender. Difícil, porque te ponen, qué sé yo, activo, participativo, me gusta BDSM, meteme todo hasta el codo, qué sé yo, facho no. Es como los requisitos, ¿viste? Bien. Sí. El tema es cómo identificás un facho. ¿Cómo identificás? ¿Y hasta qué punto es un facho? ¿Hasta qué punto es, no sé, otra cosa? Sí, ¿hasta qué punto es cualquier hijo de vecino? Claro, viste, un... filofascista. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Ay, qué difícil. Bueno, hay que coger con todos igual. Yo creo que todos se merecen. No, es tremendo. Yo me acuerdo que tenía una marica que salía con un policía a la vuelta de su casa que trabaja en un museo. Y chabón, primero salía con la marica y con el grupo de amigas de la marica. Y el chabón les amedrentaba, decía, si ustedes hablan, los cago trompadas. Y la marica es tipo, onda como, el chabón cogía bien, seguían yendo, ¿entendés? Pese a estar amenazadas. Ese nivel es muy... Por eso tiene un nivel como muy elevado ustedes, de tolerancia. Muy. Todo sea por la Vía Láctea. Todo sea por la Vía Láctea y por todas esas cositas que van sumando al morbo. Bueno, estoy como medio caliente ya. Me gusta porque en el bloque anterior estabas como cerrado. Ahora ya estás caliente. Ya estoy caliente, ya, pero viste que la petaquita fue. Una petaca ya estás regalada. Un efecto. Además, sos barata. Bastante. Bastante barata. Económica. Soy gratis. Sí, pero ¿para qué cobrar? Yo digo, a ver, si hubiera cobrado... Por gente como vos, las trabajadoras sexuales tienen que cobrar menos, ¿sabes? Es verdad. Empezá a cobrar. ¿Tengo que empezar a cobrar? Es verdad. Chicas, yo estoy abaratando a mis compañeras. las estoy dejando sin trabajo. Porque yo hago todo gratis, amiga. Yo no puedo. Todo gratis hago. Ya no existen trabajadoras sexuales. Ya no existen. Por tu culpa. Por mi culpa, sí. Vos googleás la loba y... Ay, no googleé. Bueno, gente, ya son las 9:03. Pablito ya se quiere ir a dormir. Sí, pará. Quiero decir, el chivito de lo que está pasando ahora en el lugar, por tira, si tira, alguien tira. Quiere, está aburrido en su casa, tejiendo, pensando en garcharse a un facho, mejor que venga acá al ciclo de poesía desviada que está sucediendo en el Olga Vázquez, que lo organiza la Biblioteca Popular Westergel. Va a haber un par de lesbianes desviades haciendo algunas lecturas, escuchando un poco de musiquita, así que acérquense. El Olga Vázquez queda, repetimos, en calle 60, 10 y 11, número 722. Exacto. ¿O sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué decís que no? Ah, 772. Ahí está. Bueno. Para ver ahí un mural hermoso que hay en la puerta. Y entran. ¿Ven entran. Luz? Entran. ¿Vos ves un grupo de tortas? No hay fachos, así que entren. No hay fachos. No hay que dudar. Les quiero comentar que, el viernes que viene, que es 16, en Laberinto voy a estar yo conduciendo. Todo porque conduce. Sí, obvio, porque yo conduzco, si no... Mágica. No los quiero. Así que los quiero ahí a todos presentes. Por favor, ayudemos a Laberinto a continuar pagando su alquiler, ¿no es cierto? Que está todo cada vez más difícil, así que los convocamos a todos. Vayan, la vamos a pasar genial. Voy a estar ahí yo al micrófono. ¿Qué va a haber, sabes? ¿Quiénes van a estar? Muchos grupos. DJ, bárbaro, chiquito. Va a haber DJ, va a haber comida vegana, va a haber mucho chupi, va a haber mucha joda, mucho porro, mucha gente muy en pelotas. Yo voy casi en pelotas. O sea, no te lo podés perder. Yo creo que ya te vi varias veces en pelotas. Sí. No sé si me motiva mucho, no porque no tengas. Bien. Los senos bien, turgentes. ¿No? Pero, sí. Capaz que no me convoca tanto verte en bolas. Me gusta verte conducir, amiga. Bueno, voy a conducir en bolas, así que vas a tener las mejores conductoras que tiene La Plata en este momento. Vas a tener dos cosas en una: la loba en pelotas y conduciendo el laberinto el 16, 13 y 59. Sí. Laberinto Casa Club. Y el 17 está la fecha del artivismo, mostre y desviado, que se hace en el Centro Cultural Olga Vázquez. Va a haber un conversatorio, va a haber poesía, va a haber un dúo en vivo haciendo musiquita, va a haber música DJ. Así que acérquense a ambos lugares, que somos ambos espacios autogestivos. Sabemos lo que está costando la autogestión en estos momentos, sobre todo en estos momentos GDs de la economía. Así que esto, apoyen lo autogestivo, lo colectivo, lo disruptivo, porque además este centro cultural se destaca por ser un espacio de la cultura, entre comillas, independiente de todos los gobiernos que acompañan y garantizan que este régimen del horror siga funcionando. Así que construir una cultura popular acá implica que también ustedes vengan, se acerquen, aporten a esta economía para sostener el espacio. Y sobre todo que toda la buena onda que va a haber acá, eso es lo importante para mí, que vengan y se sumen, siempre con buena onda, con mucho respeto, y siempre se van a ir muy satisfechos, sobre todo satisfechos, mi amor. Así que los esperamos a todos en Laberinto y en el Olga Vázquez, donde si no, gracias Radionauta, gracias Pablito, gracias Can, gracias Carlitos, gracias Chanita por estar aquí presente. Le damos ustedes por invitarme, gracias. Un beso enorme a todos los putos que nos asistieron hoy en día, que bueno, ya le vamos a estar pasando factura. Les contamos el día, Pablín. Les contamos el día. Así que bueno, gracias gente, gracias Radionauta, gracias Olga Vázquez. Nos vemos el viernes que viene con mucho más. ¡Mua! Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.